que te veo, mamita, con las medias rotas. Cada vez que te veo con la media rota. Cada vez que te veo con la media rota. A ver. Sí. Cada vez que te veo con la media rota. Bonito, bueno.